El capítulo de Reavivados de hoy, por su palabra, nos lleva a la liberación que Dios obró ante Senaquerib y su ejército que habían venido para tomar Jerusalén. El rey Ezequías envía mensajeros al profeta Isaías y acude al templo a buscar la ayuda de Dios, quien se la provee poderosamente y sin tardar. Como vimos en el capítulo de ayer, Senaquerib envió mensajeros para amedrentar al pueblo de Judá y sus argumentos fueron la inutilidad de los dioses de las naciones vecinas que los asirios ya habían conquistado y destruido. Ahora, Ezequías rasga sus vestidos, se va a orar a la casa de Jehová, envía a los líderes del pueblo, escribas y ancianos de los sacerdotes al profeta Isaías. En su oración a Dios, queda claro que la principal preocupación del rey es el nombre de Jehová que ha sido blasfemado. En su oración evoca la milagrosa liberación desde Egipto, citando la misma razón que el propio Dios dio en ocasión del Éxodo para destruir el ejército del faraón, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Jehová da su respuesta al rey a través del profeta Isaías, quien le anuncia que Senaquerib no entrará en la ciudad, ni lanzará ni una flecha sobre ella, que se devolverá a su ciudad por el mismo camino que vino. La Escritura relata que el ángel de Jehová esa misma noche mató del campamento de los asirios 185.000 hombres. A la mañana siguiente todo el campamento era cuerpos de muertos. El rey Senaquerib se volvió a Nínive, en donde fue asesinado por dos de sus hijos. El nombre del Dios de los hebreos había sido humillado delante de las naciones vecinas a causa de la toma del reino del norte. Sin embargo, eso ocurrió no porque el Dios de Israel no fuese lo suficiente poderoso para librarlos, sino porque ellos habían abandonado al poderoso Creador y único Dios verdadero. Ahora, el Dios de los cielos, ofendido nuevamente y blasfemado en las mismas puertas de Jerusalén. Pero a diferencia de Samaria, el pueblo de Judá no abandonó a Dios. Por el contrario, bajo el liderazgo de Ezequías, buscaron a Dios, se arrepintieron de sus pecados. En la hora de la angustia, no buscaron ayuda en las naciones paganas. No confiaron en las fortificaciones que habían construido, sino que se vuelven al Dios Todopoderoso en busca de auxilio y Dios escucha. Porque cercano está Dios de todos los que le invocan cuando los que le invocan lo hacen en espíritu y en verdad. En este mundo, amigos, lleno de inestabilidad, de incertidumbres, peligros, los cristianos de hoy podemos también apartar la mirada de los seres humanos, de las cosas, de las fortalezas de este mundo, de las debilidades de este mundo, y dirigirlas al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, buscarlo de todo corazón, poner nuestra confianza y esperanza en Él. De ese modo, podemos junto al salmista decir, mi socorro, mi fuerza, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que así ocurra en tu vida hoy también. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestra vista hacia el cielo y saber que desde allí viene nuestro socorro. Bendice a cada uno de nuestros amigos. Cada uno puede tener sus luchas, sus problemas, sus preguntas, sus vacíos, sus heridas, sus dolores. Señor, bendice a cada uno. Que mientras levantamos nuestra vista al cielo, puedas también descender con tu abrazo que nos protege, que nos perdona, que nos restaura, que nos da fuerzas para vivir conforme a tu voluntad. Oramos por todos, clamamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.